esto es algo de memoria colectiva para la gente. Porque de eso se trata, lo que vivimos día a día. Y nunca, nunca olvidamos el paso del tiempo. Soldado caído sin reconocimiento. Así muere el pueblo metido en un cuento, creyendo que el tiempo hará lo correcto. Es simple, lo simple nunca vencerá. Tenemos que crecer, pensar para ganar. Es algo sincero, más que complejo. Es una razón del corazón pa'l pendejo que roba la sangre de sangres y quiere a mí buscarme, matarme, callarme, pasarme por encima como cuando asfaltan calles. Aplanar mis memorias, mis historias y detalles. Que me callé la boca no es para mí. No digan que no le dejé nada cuando me fui. Entonces, ¿qué? ¿Ahora qué es la pregunta? Saltando en la sartén, quemándote las plantas. Y aguantas golpes unas cuantas veces. Ya saltan torpes otras cuantas veces. Es lo que crees que está bien, es lo que sabes hacer. Pero hay en tu presente un niño y una mujer. Y es que ayer eran otros días. Y es que ayer eran otros días, nadie creía, quién diría, un menor de edad entre la porquería y le decían que la policía no lo llevaría. Era simple para él, era simple, pero él decidió otra cosa hacer. Es la ira de la vida que lacera al que respira, porque más allá no mira y es que nunca se supera. Es la regla de la vida, desde arriba ellos te miran, te vigilan y te encierran, te vigilan y te encierran. Es la ira de la vida que lacera al que respira, porque más allá no mira y es que nunca se supera. Es la regla de la vida, desde arriba ellos te miran, te vigilan y te encierran, te vigilan y te encierran, y encierran, y encierran. Veremos pues qué pasa, veremos pues qué fue. No es buena pregunta, es mejor que sepa usted. Lo claro, lo caro, lo raro, lo malo, lo cierto. Dame una oportunidad, yo pienso que todo puede cambiar, que es mejorar, que todo puede cambiar, que es mejorar, que todo puede cambiar, que es mejorar, que todo puede cambiar, que es mejorar. Entonces, ¿qué? ¿Ahora qué es la pregunta? Saltando en la sartén, quemándote las plantas. Ya aguantas golpe unas cuantas veces. Ya saltan torpe, ¿eh? Y muchos se preguntan ¿quiénes son? Y nosotros decimos que... Y muchos se preguntan ¿quiénes son? Y somos nosotros los que le damos el control cuando callamos lo que sentimos de corazón y creemos en la prensa, ministro, televisión. Y muchos se preguntan ¿quiénes son? Y somos nosotros los que le damos el control cuando callamos lo que sentimos de corazón y creemos en la prensa, ministro, televisión. Y muchos se preguntan ¿quiénes son? Y somos nosotros los que le damos el control cuando no exigimos lo que es nuestro, la educación, pa' que no manejen a su antojo la población. Y muchos se preguntan ¿quiénes son? Y somos nosotros los que le damos el control cuando callamos lo que sentimos de corazón y creemos en la prensa, ministro, televisión. Ahí va La aventura de los insectos. Justo la canción que está sonando es Sinofumático también. Esa canción también. Con acordeón y varios implementos, ¿no? Ahora sí, La aventura de los insectos. Puedo fotografiar tus labios volando de la jaula de tu rostro, seguir tus huellas de ave sobre los dulces de nieve, pegar mi oreja al jardín y escuchar el lenguaje de los grillos, sentir las raíces de las plantas estirarse en cada paso. Tendré que confesarte que me gusta mirar por debajo de tus tacos y también pasear como un bicho raro por tu espalda. No existe animal más frágil que aquel que escapó de tus manos. Dime si estamos dentro de una calabaza para encender una vela en su interior.